anterior. Entonces, estamos nuevamente juntos de un fin de momento y este programa, la verdad, una alternativa aquí en la radio social. Felices de estar nuevamente con ustedes en cualquier horario. Estamos felices de poder estar junto a ustedes en otro programa para compartir. Decía que la convención constitucional, antes de entrar en nuestra materia, es importante la participación de la gente, abrió una plataforma, una página web, la posibilidad de que la gente participe. Y para participar es muy fácil, es muy amigable la página. Iniciativa popular, y de ahí podemos participar en algunas de las cosas que ha estado presentando las distintas organizaciones y la misma gente. Por ejemplo, la soberanía de los pueblos por Chile Mejor que con el PEC, es la causa 23.622. Aló. Ya. Después tenemos la causa de Anamuri, que habla respecto de los derechos de la alimentación, un derecho inalienable, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, en la causa 17046. Después, el agua como derecho humano, derecho de la naturaleza, y los glaciares, la 4230. Derecho a la seguridad social, que son las pensiones, en la 4758. Ustedes mismos las pueden ir buscando ahí, es muy fácil. Les decía que en la página es muy amigable. Una constitución política y para los trabajadores de Chile, en la causa 2826. Después, un derecho a la salud, en la causa 4126 de la FEMPUS. Y la CONFUSAN, que también está relacionada con la salud, salud para en Chile de todos y todas, en la causa 7062. Y por último, la causa de fortalecimiento de la educación pública inicial y escolar, el reconocimiento constitucional de los asistentes de la educación, en la causa 37362. Cada uno puede impulsar 7 causas. Usted a su gusto puede escogerla, no tiene que ser la que yo le dije, puede ser otra que a usted le parezca. Pero es importante que usted vea quién está patrocinando la causa, porque también hay causas que se ven muy, muy bonitas, muy poéticas, pero en realidad, en la práctica no lo son. A veces proponen causas de cambio para que nada cambie, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que hacer para apoyar a la convención, y nos queda hasta el 1 de febrero para hacerlo. Y por eso que se los menciono. Cambiamos de tema, vamos a hacer una pequeña reflexión, pero antes quiero compartirles una cosa que leí que me llamó mucho la atención, que hizo un actor, a lo mejor ustedes mismos lo vieron en las redes, el actor Richard Gere, dijo: me disfracé de vagabundo en Nueva York y nadie se dio cuenta. Podía sentir lo que podría ser para una persona sin hogar. La gente pasaba a mi lado y me miraba con disgusto. Solo una señora fue amable conmigo, me dio toda la comida. Fue una experiencia inolvidable. Olvidamos tantas veces lo afortunado que somos, dice él, pero no debemos darlo por sentado, y si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Por eso, cuando terminé este experimento, dijo él, fui por la ciudad y le di comida y $100 a cada persona sin hogar que conocí. Estaban llorando agradecidos. Sean el cambio que quiere ver el mundo. Firma Richard Gere. La verdad es que me escuché tan bello, me gustó mucho, una cosa como detenerse un poco y mirar el mundo, porque vamos por este mundo sin mirarlo. No tenemos idea de lo que tenemos a nuestro lado. Nosotros vamos como caballos así mirando con antequera, solamente hacia el frente, tras nuestros objetivos. Y nunca miramos para el lado. Y la vida está al lado nuestro. No adelante, no tras los objetivos que nosotros perseguimos, sino al lado nuestro, pero no la vemos. No la vemos porque estamos luchando por un objetivo, por un futuro mejor, por metas, etcétera, etcétera. Y metas que nunca vamos a alcanzar, y si las alcanzamos vamos a ir por nuevas metas. Entonces nunca vamos a vivir en el presente, nunca vamos a vivir la vida. Ahora, respecto de esto, hoy día, por razones de trabajo, tuve que ir al conservador de mis raíces de Santiago, ahí en Morandé, con compañía. Fue de Francia que era por ahí. Y me pasó algo muy curioso, y me llamó mucho la atención. O sea, no es curioso, algo que se ve, pero fue muy fuerte y impactó mucho. Había un vagabundo, hoy día, a esa hora que yo pasé ahí, hacía frío. Y había un vagabundo durmiendo en la vereda, ocupando una buena parte de la vereda, tapado con una casa. Y pasé un señor relativamente de edad mediana, muy elegante, pero muy elegante, no vestido como cualquier persona que se viste con corbata, sino que este señor andaba con un terno de primera categoría, una camisa impecable, con una corbata bien impecable. Entonces se notaba, no sé si a lo mejor era un abogado que iba al conservador, no tengo idea, pero era una persona muy, muy elegante. Y miró toda esa, y pensaba yo, esa persona pensar que todo el mundo en este mundo le abre las puertas, es un caballero, es un gentleman, es una persona aceptada en cualquier parte, es bienvenida en cualquier institución porque tiene una tremenda pinta y anda muy elegante. Impecable, como les digo. Y sin embargo, miró con un desprecio, con un asco. La mirada, a veces las miradas tienen un lenguaje que es mayor que mil palabras. Una mirada que dijo tantas cosas, como diciendo, ¿por qué no sacan esta escoria? O no, ¿por qué no sacan esta basura? ¿Por qué no sacan esta cosa que está aquí que me molesta la vista, no quiero ver cosas así? Todo eso yo vi en su mirada. Fue horrible, es horrible. Y pensar que en este mundo, esa persona tan elegante es bienvenida, es acogida. Yo le preguntaba, ¿y cuando se vaya a este mundo, qué va a pasar con este señor? ¿Ustedes creen que va a ser acogido como es acogido acá? ¿Y qué va a pasar con ese vagabundo? ¿Ustedes creen que va a ser despreciado como es despreciado acá? Porque ese vagabundo, yo no sé, a lo mejor era un alcohólico, y es probable que así lo sea, no lo justifico, pero habría que ponerse un poco en el lugar del vagabundo, que es rechazado y que no tiene ninguna posibilidad de nada, y lo único que espera es desborrarse. Entonces, no está bien que sea alcohólico, pero ¿qué alternativa le dejamos? Entonces, y además esta gente, y lo he visto yo personalmente, por eso que lo digo, no sé si este caso sea así, pero he visto a esta gente así, y tienen unos valores, y comparten, y tienen un pan, son capaces de dar la mitad del pan a otro vagabundo. Y habría que preguntarse, ¿somos nosotros capaces de hacerlo mismo? ¿Somos capaces de dar la mitad de lo que tenemos? Porque ellos no tienen nada más que eso. ¿Somos capaces de hacer eso, no? Entonces, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes, porque realmente me impactó tanto la mirada de este personaje, con el pobre vagabundo ahí que estaba en la calle, durmiendo, porque estaba durmiendo, no supo lo que pasó, pero fue tan impactante para mí ver la mirada de ese hombre, con un desprecio, con un... Y esta gente, yo lo he escuchado muchas veces, esta gente piensa que este tipo de personajes, de vagabundos, deberían ser extinguidos. sea, son para ellos lacras. Lacras, son escoria. No deberían existir. Y a lo mejor son mejores que nosotros. Entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos acá? ¿Y cuáles son los verdaderos valores que deberíamos tener acá? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Porque realmente vivimos con los valores equivocados. Lamentablemente las cosas que se destacan en este mundo no son los valores correctos. Vivimos con los valores totalmente equivocados. Eso es lo que le quería compartir, mis queridos auditores. Una pequeña reflexión con una vivencia del día a día. Bueno, digamos la verdad, una cultura nefasta, divertida, solo mítica, degenerante en todo orden existencial. Una economía que somete y esclaviza por fines lucrativos, que despilfarra y destruye las reservas naturales para ciertos propósitos especulativos. Instruye miseria, hambre y todo cuanto sirve a los comerciantes sin escrúpulos, sin piedad, sin el mínimo sentimiento de amor hacia el prójimo, que enriquece a los más dañinos y malvados instintos del hombre bestia, egoísta y sanguinario. Una política servidora de la industria del muerto, de los ocultos poderes de la violencia y del terror. Una política que amamanta y protege a los ladrones y a los malhechores de toda especie, porque es útil a los objetivos de querer gobernar a cualquier precio. Una religión que se compromete con los tiranos de este tiempo, que esconde, que continúa poniendo bajo llaves celestiales solicitudes de la potencia divina, que ridiculiza las manifestaciones del amor, que llama al amor, antes de que lo irreparable ocurra, antes de que la ira santa se desencadene. Una iglesia que no cree oportuno el hacer de dominio público los deseos de la amable madre del Redentor Jesucristo. Una iglesia inerte y pasiva a los signos de los tiempos manifestados en el cielo y la tierra. Una sociedad humana dispuesta a dejarse subyugar por las fuerzas tiránicas maléficas, capaces de desarrollar apatía, frialdad, desinterés hacia los más apremiantes problemas vitales. Una sociedad dedicada a la esclavitud del consumismo desenfrenado, a los locos placeres, a las evasiones convulsivas, caóticas y mortales. Una atmósfera infernal que pone en agonía toda cosa, que envenena todo, que embrutece el rostro del mundo. Pero es cierto, ciertísimo y verdadero, que los cuatro portentosos caballos del Apocalipsis, que son el fuego, el agua, el aire y la tierra, galopan fustigando el blasfemo orgullo humano. Las fuerzas primordiales de la viviente naturaleza se desatan contra quienes las violentan, las desarmonizan y las perturban. Apenas este es el comienzo. Un mensajero de los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Esa es la reflexión que teníamos para compartir con ustedes, queridos hermanos, auditores. Perdón. Seguimos. Si el año 2021 fue el año de máxima corrupción, decadencia política y locura en la historia de los Estados Unidos, y es un artículo que está referido justamente a los Estados Unidos, pero ustedes saben lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa, después pasa acá. Así que esto es, ellos van más adelante siempre, por eso que siempre buscamos tratar de adelantarnos a lo que viene. 2022 se presenta como una vuelta convulsa a los desgarradores rigores de la realidad, aderezada con pérdidas impactantes, ajustes de cuentas y no poca retribución para los deshonestos y los réprobos que condujeron a nuestro país a la zanja. Los dilemas abundan ahora en los restos de la economía, la cultura y la política. Los años del todo vale y nada importa han terminado, aunque quizás no lo sepan todavía. En este mismo advenimiento del 2022, bienvenido al banquete de las consecuencias. La sopa está servida. Se ha jugado con el pueblo estadounidense hacia adelante y hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo. Se le ha llevado al borde del suicidio nacional por una combinación de enemigos internos y externos. Si el Partido Comunista de China quisiera sacar el máximo provecho de unos estados debilitados y confusos, no podría haber encontrado compañero de ayuda más celoso que el sedicioso Partido Demócrata, junto con el imperio de la salud pública traicionera del doctor Anthony Fauci, las empresas farmacéuticas asesinas, los medios de comunicación imprudentemente deshonestos y un conjunto demoníaco de agencias federales. También sabemos que en este mismo conjunto de actores de salud pública y la Big Pharma, que es la gran industria farmacéutica, manipularon los ensayos clínicos que precedieron a las autorizaciones de uso de emergencia que soltaron las vacunas a la gente y que deliberadamente obstruyeron y suprimieron tratamientos probados con medicamentos baratos, sin patente, que habrían salvado muchos cientos de miles de vidas si se hubieran permitido dentro de los llamados estándares de práctica que rigen la medicina en estos días. La misma pandilla falsificó sus informes estadísticos. Siempre fue posible, especialmente al no arreglar el chapucero sitio web BERT de los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, para enumerar las reacciones adversas a las vacunas, pero también al crear condiciones que hacían imposible discernir las muertes reales por COVID de las muertes por vacuna y las muertes causadas por comorbilidades y por sucesos extraños como accidentes de tráfico o asesinatos por arma de fuego. En 2021 se acumuló una montaña de pruebas sobre toda esta malicia criminal, coronada por el enorme libro de Robert Kennedy sobre la impía. Impía significa engañosa, falsa, fraudulenta, llamémoslo así, carrera del doctor Fauci en el NIAID, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, por sus siglas en inglés. Un manual de acusación virtual, meticulosamente anotado, que se utilizará en innumerables demandas contra el doctor Fauci, sus colegas que le sobreviven y las numerosas agencias y ONG, y tal vez en los juicios penales reales de estos conocidos perpetradores. Así están las cosas a la vuelta del nuevo año 2022. ¿Quién no quiere saber hacia dónde va este histórico juego? Muchas líneas argumentales están cambiando y rápidamente. Es obvio que el gobierno de Joe Biden quiere que la pandemia dure al menos un año más. Sobre todo mantener la estafa del voto por correo de emergencia que pervirtió las elecciones del 2020. No ha dejado de rodar. La variante Omicron del coronavirus, más débil pero más infecciosa, actualmente arrasa con las poblaciones mundiales. Parece una señal, a ver, cuando dice arrasa no significa que la esté matando, significa que está contagiando en forma brutal a todo el mundo y se produce, y hasta ellos la están aprovechando para meternos miedo, para que nos metamos vacunas, que la gente fácilmente se asusta, digamos, y después de eso quieren vacunar. Las personas que no están informadas, por supuesto. Sabemos que se ha observado clínicamente que las proteínas de espiga están presentes en el cuerpo humano hasta 15 meses después de la inyección del ARN mensajero, que inducen muchos daños en los vasos sanguíneos, los órganos y el sistema inmunitario. Estamos a punto de cumplir el primer aniversario de las vacunas, sin mencionar que millones de personas han recibido vacunas adicionales y refuerzos hasta esta semana, por lo que esas dañinas proteínas de espiga seguirán haciéndole de las suyas todo el año 2022 y más allá. Como advirtió recientemente el médico tailandés-alemán Shukari Bakdi, el sistema inmunológico comprometido de los vacunados puede provocar un resurgimiento a gran escala de enfermedades mortales ancestrales, como la tuberculosis, siempre presentes en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo y normalmente suprimidas. Los habitantes de Asia y África son especialmente susceptibles porque allí el saneamiento público y el agua potable son muy escasas. También se dice que las vacunas provocan la expresión de cánceres latentes, especialmente entre quienes están en remisión de la enfermedad. La mortalidad residual de las vacunas puede acabar siendo mayor que las muertes por el propio virus. Entonces, seguimos. Estas cosas que les compartimos son... Nosotros siempre estamos recibiendo información, estamos investigando, porque siempre queremos estar un poquito a la vanguardia con... Lo digo humildemente, digamos, tratando de traer la última información que existe en las temáticas. Ese es nuestro objetivo, siempre buscamos la verdad. Ahora, tenemos una cosa muy interesante aquí. Hay una predicción de Daegel para 2025. La guerra, la reducción de la población y el colapso de Occidente. De Occidente, perdón. Es un estudio científico y dice, Daegel es una fuente privada en línea de las capacidades militares de los Estados-Nación del mundo. Recientemente ha publicado una impactante previsión de 5 años. El informe analiza los países por el tamaño proyectado de la población, el PIB, el presupuesto de defensa, etc. En él predicen una reducción del 70% del tamaño de la población de Estados Unidos. Es una predicción audaz. ¿Cuál es su opinión al respecto? Dice, le preguntan al investigador que responde. Él se llama Duke Casey. Tengo que decir que no estaba familiarizado con Digger. Mantiene un perfil bajo. Digger está en el mismo negocio que James, que se dedica a analizar sistemas de armas de hace muchas décadas. Parece estar bien conectado con contratistas de defensa y agencias gubernamentales como la CIA. Han pronosticado que alrededor del 70% de la población estadounidense y aproximadamente el mismo porcentaje de Europa va a desaparecer en 2025. Es difícil creer que alguien en su posición haga una previsión así. No hay ninguna razón comercial lógica para ello, especialmente porque se hizo antes de que la histeria del COVID se apoderara del mundo. Esto hace que la credibilidad del lector se vea afectada. ¿Podría suceder? ¿Sería lo más grande de la historia del mundo? ¿Tiene alguna base en la realidad o es solo un extraño ejercicio de troleo? No estoy seguro. Hoy día es difícil tomar casi cualquier cosa de cualquier fuente, al pie de la letra. Pero durante los últimos años he estado diciendo que la Tercera Guerra Mundial sería básicamente una guerra biológica. Por supuesto tendrá importantes elementos convencionales, nucleares, espaciales, de inteligencia artificial, pero su componente más grave será el biológico. Los estadounidenses, que como todo el mundo se ven a sí mismos como los buenos, creen que somos inmunes a eso. Sin embargo, no hay que olvidar que Estados Unidos fue pionero en la guerra biológica moderna. Fort Detrick, Maryland, han sido un epicentro de la misma durante más de 70 años. Y sin duda hay muchos otros sitios clandestinos en los que las agencias gubernamentales estadounidenses trabajan en la guerra biológica. Sin ir más lejos, mis queridos auditores, se descubrió un laboratorio, ustedes saben que Kazajistán es el sexto país en superficie, es una ex república soviética, que estaba con problemas de inestabilidad porque estaban tratando de hacer lo mismo que hicieron Occidente con Ucrania, hacerle un golpe de Estado. Ucrania antes era un país prorruso, un país independiente pero prorruso, y le hicieron un golpe de Estado. Kazajistán hoy día es un país, aliado de Rusia, prorruso por cierto, y que le estaban tratando de hacer un golpe de Estado. Y bueno, Rusia intervino y se terminó el intento, se acabó. Pero descubrieron laboratorios de Occidente, más de la OTAN y más precisamente de Estados Unidos, laboratorios biológicos para justamente para crear virus y bacterias agresivas justo al lado de la frontera con Rusia, porque Kazajistán limita con Rusia. Entonces, por eso que se los saco a colación. ¿Cuáles son las ventajas de la guerra biológica? ¿Qué puede gustar a los generales de los juegos de guerra? Primero, no destruye el material. Eso sería una gran ventaja. Después de todo, ¿qué sentido tiene conquistar un país si todo lo que tienes para mostrar es una ruina radiactiva humeante? Esa es la mayor ventaja de la bomba de neutrones. Por supuesto, mata a la gente, pero limita el daño a los edificios. Las armas biológicas hacen que las armas atómicas queden obsoletas. En segundo lugar, las armas biológicas pueden estructurarse para atacar solo a determinados grupos raciales. Eso es potencialmente una gran ventaja o desventaja, por ejemplo, para China. Y la diversidad de la población estadounidense también podría ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de quién ataque primero. Pero por el lado bueno, tal vez pueda inmunizar a su propia población o al menos a los militares y trabajadores esenciales para controlar los daños. En tercer lugar, las armas biológicas son muy baratas y fáciles de fabricar. Cualquiera que tenga acceso a un buen laboratorio de química de instituto está en el negocio. No hay necesidad de utilizar el costoso y complicado uranio-235. O para el caso, cualquiera de los juguetes basura en los que el Pentágono gasta cientos miles de millones. En cuarto lugar, las armas biológicas no necesitan sistemas de entrega sofisticados de nuevo. No necesitan B-2 o B-52 o misiles de crucero o misiles balísticos intercontinentales ni nada de eso. Un turista enfermo o dos o unos cuantos paquetes enviados por correo pueden hacer el trabajo. En quinto lugar, las armas biológicas, ya sean virus o bacterias, no solo ofrecen una negación plausible, sino la posibilidad de culpar a un tercero, que puede lanzar un ataque y nadie puede estar seguro de quién lo ha hecho, o incluso que se esté lanzando un ataque. Claro que sí. La guerra biológica tiene todas las ventajas desde el punto de vista del agresor, y el agresor ni siquiera tiene que ser un Estado-Nación, lo que es, por supuesto, otra excusa para que los gobiernos repriman aún más a sus poblaciones, como ha demostrado el COVID. Las pistolas son buenas armas de autodefensa y los gobiernos intentan eliminarlas. Los laboratorios de guerra biológica de los sótanos son estrictamente ofensivos. Imaginen las posibilidades de aplicación burocrática. Después del COVID podemos sacar grandes conclusiones. El modelo de éxito del mundo occidental se ha construido sobre sociedades sin capacidad de recuperación que apenas pueden soportar cualquier dificultad, aunque sea de baja intensidad. Se suponía, pero tenemos la confirmación total, sin lugar a dudas. La crisis del COVID se utilizará para prolongar la vida de este sistema económico moribundo a través del llamado gran reinicio. ¿Cómo lo van a hacer? Ya les contamos alguna vez de que ellos van a apostar a un sistema capitalista para la élite y un sistema comunista para la plebe, para la masa, para todos nosotros, para la inmensa mayoría de la población, para que trabajemos por el plato de arroz, como lo hacen en algunos países, de hecho, en Medio Oriente, en Oriente, perdón, no en Medio Oriente. Seguimos. El colapso del sistema financiero occidental y en última instancia de la civilización occidental ha sido el principal motor del pronóstico, junto con una confluencia de crisis con un resultado devastador. Como ha demostrado el COVID, las sociedades occidentales que abrazan el multiculturalismo y liberalismo extremo son incapaces de hacer frente a cualquier dificultad real. Duke Casey dice, es un punto muy bueno. Parece que todo está empezando a suceder a la vez y un ritmo hiperbólico acelerado. Las consecuencias políticas son evidentes. La gente de Biden en Washington D.C. son exactamente los mismos tipos de personalidad que tomaron el control de Rusia en 1917 o de Francia en 1789. No van a soltar el aparato de poder ahora que lo tienen. Encontrarán la manera de reinstalarse en 2024. Y el ejército, Estados Unidos gasta algo así como poco menos de un billón, sea, millón de millones de dólares anuales en defensa. Pero nadie lo sabe con certeza. ¿Por qué? Porque una cosa es el presupuesto oficial y otra cosa son presupuestos que tiene a veces gasto militar, presupuestos complicados, porque el gasto militar se esconde por aquí y se esconde por allá y en todas partes. No defiende a Estados Unidos, solo antagoniza a los extranjeros. También es interesante que el Departamento de Defensa intente ahora erradicar las opiniones políticas conservadoras de los soldados rasos. Duke Casey dice, como he dicho antes, una guerra, al menos con China, parece inevitable. Probablemente será fomentada por Estados Unidos, porque cuando la economía va mal, los gobiernos siempre buscan a otro, a un extraño, para echarle la culpa. Bueno, históricamente, si leemos un poco de historia, nos damos cuenta que todas las guerras, todas, absolutamente todas, sin excepción, han tenido motivaciones económicas. Cuando los países entran en crisis, van a la guerra para justificar el desastre que tienen en la economía. No es una buena excusa, pero lo hacen. Es así, digamos. Porque obviamente no tienen valores humanos ni nada, no le importa la muerte humana, solamente le interesa justificar su mal desempeño a través de una guerra. Cuando hay guerra todos se olvidan de lo mal que está el país en forma interna. En este momento, y reconozco que esto indignará a los patrioteros y nacionalistas, el gobierno de Estados Unidos es en realidad la fuerza más peligrosa sobre la faz del planeta. Esto lo dice un norteamericano. Mucho más peligroso que los chinos, los rusos o cualquier otro. ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos es el único que busca problemas de forma activa y agresiva absolutamente en todas partes, metiendo las narices en todos. Solo Estados Unidos tiene tropas en un centenar de otros países y está luchando en guerras calientes en varios más. Se dice, por ejemplo, que los rusos son agresores porque pueden retomar Crimea y la región del Donbass. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera pueden encontrar estos lugares en el mapa. Desconocen que Crimea formaba parte de Rusia y desde que fue arrebatada a los otomanos en el siglo XVIII y que está poblada mayoritariamente por rusos étnicos. Entonces, este artículo me pareció tremendamente importante para compartirlo. Ahora hablemos un poquito de lo que está pasando en la guerra. O en la posibilidad cierta de guerra. Bueno, ustedes deben saber, porque salen en todas partes, digamos, la posibilidad cierta. Había negociaciones, primero a nivel de cancilleres, perdón, a nivel de ministro de defensa, subsecretario, y después cancilleres. Y no salió humo blanco, no salió nada, digamos, no fue una reunión virtual entre Putin y Biden, y no llegaron en ninguna parte. Entonces, la posibilidad de guerra se aumenta cada vez más, porque Occidente, la OTAN y Estados Unidos no quieren darle una certeza jurídica a Rusia de que no van a seguir con la OTAN hacia el este, a pesar de que eso estaba establecido en convenios entre esos mismos dos países, en la ex Unión Soviética y Estados Unidos, de que no se iba a llegar con la OTAN hasta el país limítrofe con el contrario. Es como que en este momento es lo mismo que Rusia estuviera en México con plataformas de misiles. ¿Qué creen ustedes que pasaría, queridos auditores? ¿Qué veríamos en las noticias? El monstruo ruso agresor. Y sin embargo ellos se dan el lujo de decir en sus campañas y medios de comunicación tremendos que tienen, que controlan, dicen que es Rusia el agresor, porque tienen cientos de miles de tropas en la frontera con Ucrania, pero están en su país, no están invadidos ningún país, no están en otro país, están dentro de su país. Y Rusia no está buscando, no está yendo al lado de Estados Unidos a amenazarlo, sino que es lo contrario, Rusia está buscando defenderse solamente, no busca amenazar a nadie. Ahora, claro, para defenderse tienen un arsenal que no se compara con ningún país del mundo. Estados Unidos no le hace ni cosquillas a Rusia con su arsenal. Entonces, yo personalmente creo que lo he dicho en otra oportunidad, creo que la verdadera guerra entre Estados Unidos va a ser con China. Porque China es un país que lo está derrotando. Rusia es poderoso militarmente el más poderoso del mundo, sin lugar a dudas. Eso no hay nada que decir. Pero económicamente no tiene la fuerza que tiene China. El verdadero rival que tiene desde el punto de vista tecnológico, el verdadero rival que tiene Estados Unidos desde el punto de vista económico, el tamaño de la economía está superando casi ya pronto a la de Estados Unidos, es el mayor exportador del mundo, es el mayor importador del mundo también, es la economía más poderosa. En el fondo, de acuerdo al ritmo de China, es el ritmo del mundo en este momento. Y ellos son los que marcan el ritmo, y es una población gigantesca, un poder comprador tremendo. Entonces, ese es el verdadero rival, para mi modesta opinión, me puedo equivocar, pero creo que ese es el verdadero rival para Estados Unidos, el que van a buscar atacar o hacerle la guerra, porque a Rusia no se lo van a hacer. A Rusia lo están amenazando, pero en realidad yo creo que no. Para Estados Unidos sería suicidarse hacerle la guerra a Rusia. Y ellos, dentro de su gente, tienen gente también que piensa. Algunos pensarán, no todos están locos. Entonces, creo que la posibilidad para ellos, que sienten a lo mejor más al alcance de la mano, es China. Y China, antes de que los supere totalmente, van a tratar de impedirlo. China está atacando por todos frentes, está llegando a América Latina, tienen la ruta de la seda, acaparando los mercados europeos. Entonces no le están dejando nada a Estados Unidos. Entonces lo están condenando prácticamente a sucumbir. Y Estados Unidos, con su política de prepotencia contra todos, a todo el mundo le quiere imponer a la fuerza. Muchos países europeos ya se están distanciando de Estados Unidos. Francia, por ejemplo, ya se distanció. Alemania también está más o menos distanciado porque no quieren echar a andar el Nord Stream, porque Estados Unidos se los impide, pero resulta que los únicos perjudicados son los alemanes, porque a Estados Unidos le da lo mismo. O sea, utilizar a Alemania para propósitos de Estados Unidos, para controlar y de alguna manera acomodar a Rusia, pero a ellos no importa si perjudican a Alemania. Entonces Alemania se está cansando de ese juego. En un momento creo yo que se va a revelar, porque en este momento están en pleno invierno en Europa y se les está acabando el poco gas que tienen de reserva. Entonces, en un mes más yo creo que esta cosa va a tener que reventar. Por algún lado va a reventar. Y las posibilidades de guerra siempre son mayores en verano, porque en invierno todo se detiene. Y allá están en verano, entonces la posibilidad de guerra es muy grande, muy grande. Y recordemos que China tiene misiles hipersónicos que Estados Unidos todavía no es capaz de producir. Así que no se la va a llevar fácil a Estados Unidos. Yo creo que China le va a hacer una guerra y le va a ganar rápidamente la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos, el único poder que tiene es el poder económico y el control del sistema de pagos mundiales. El famoso SWIFT, que es el código de pagos internacionales para hacer transacciones internacionales. Cuando uno hace una transacción internacional, con dólares, por ejemplo, necesita pasar por un banco corresponsal que es norteamericano. Si voy a ir a un banco de España, por ejemplo, tengo que pasar por el Chase Manhattan Bank, por decir algo, de Estados Unidos, y de ahí se va al Banco de España. No va directamente al Banco de España. Ellos tienen controlado eso, entonces ahí tienen su poder. En el momento que se deje depender China del sistema de pagos internacionales, que ya estamos casi listos, el sistema de pagos que va a tener China, ahí va a empezar la guerra. Siempre la guerra por motivos económicos, no por otros motivos. Los demás que se ve, los movimientos de tropas, son bravuconadas, son mostrar músculos, pero eso no se dejen impresionar por eso. Hay que mirar, entender el proceso general para entender cómo se podría producir la guerra. Porque esa es la verdadera razón de una motivación económica, es la verdadera razón para una guerra, no otra. Entonces, eso es lo que les quería comentar, mis queridos auditores. Y tenemos un audio para compartir con ustedes. Si producción lo puede. ¿Tenemos el audio? Bueno, mientras esperamos el audio, vamos a seguir conversando con ustedes. Por ejemplo, el caso de que la NASA, los Estados Unidos y las grandes potencias parecen haber decidido de hace algunos años que existe una urgente necesidad de preparar al mundo para una posible futura revelación respecto al sistema, a la existencia de otras civilizaciones que pueblan el universo. Esto es lo que está haciendo la NASA, que curiosamente hasta hace 2 años atrás negaban esto, que lo vienen sabiendo ellos desde el año de la década del 40. Sin embargo, lo han negado por 70 años o más. De hecho, la NASA recurrió a 24 entre teólogos, reverendos, eclesiásticos, expertos en astrofísica y biología del Centro de Investigación Teológica CTI de la Universidad de Princeton. Uno de los 24 expertos consultados fue el reverendo doctor Andrew Davison de la Universidad de Cambridge, doctor en bioquímica también de Oxford. Davison dijo que entre las preguntas que él y los demás teólogos han sido llamados a responder, hay algunas que invitan a una reflexión realmente importante. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría la gente y la religión católica ante la idea de diferentes encarnaciones de Cristo en otros planetas del universo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la frontera entre el hombre y el extraterrestre? ¿Cuáles son las posibilidades de vida en otros mundos? Lo que está sucediendo, la correlación entre Cristo y los extraterrestres, posibilidad de vida en otros planetas, reflexiones sobre si la reencarnación es un hecho. Evidentemente ya no es posible que las potencias fuertes puedan seguir ocultando ciertas verdades. De hecho, los acontecimientos ya han seguido su curso y las nuevas generaciones parecen tener una conciencia particularmente distinta a las pasadas. Y así lo confirma el estudio examinado aquí. Es una lástima que la interpretación de las conclusiones del estudio haya sido manipulada deliberadamente. Es obvio que las razones habituales ya las sabemos. De acuerdo con la investigación, de hecho, las personas que más probablemente creen en la existencia de extraterrestres, miren, escuchen esto, tendrían una baja adhesión a la religión específica, pero un fuerte deseo de encontrarle un sentido a la vida. Justamente las personas más reflexivas nunca se adscriben a una religión, nunca, porque son autocríticas, no, y son críticas, cuestionan todo. Una persona con criterio no puede adscribirse como a un dogma en forma ciega. Solamente las personas sin criterio son las que se adscriben a una religión y la siguen en forma y sin pensar, porque así ellos creen que están cerca de Dios. Y se entregan a una religión. Pero las cosas no. Las cosas no son justamente así, son al revés. Los que no están relacionados con religión son justamente los que están más cercanos a Dios, porque son más reflexivos, son más críticos, más cuestionadores, son, en fin, tienen más discernimiento. Sí, porque uno de los métodos más efectivos de la desinformación es el que pretende ocultar la verdad a través de comunicar las cosas a medias, que es lo que hacen ahora, para que estés seguro de no dar noticias falsas y con la conciencia de que están respaldadas por fuentes viables, para que el sujeto, ya sea por ignorancia o por miedo, pueda ser inducido a creer que ha llegado a su propia interpretación. Un estudio, por lo tanto, muy útil para aquellos que durante mucho tiempo han tratado de ocultar y distorsionar la verdad. Sin embargo, representa solo el último de los pasos dados entre la NASA y los teólogos. La NASA invitó a teólogos para tratar de respaldar este tema, para buscar una forma, y yo creo que esto es algo que está relacionado con la pronta aparición del anticristo, señor. Yo tengo mis mis dudas esto, porque van a utilizar a esa gente para darle un sentido. Estoy seguro que tiene relación con el anticristo. De hecho, esta relación parece ser al menos 10 años. Todo comenzó al menos oficialmente en 2014, cuando la NASA otorgó al CTI una subvención de más de $1 millón. Un estudio que, como decía, finalizó en 2017, en el que se inició la divulgación masiva respecto a la existencia de los llamados OVNIs y a la alta posibilidad de correlación con tecnología no terrestre. Y bueno, ¿y la Iglesia cómo se ha colocado hasta ahora en relación a la posibilidad que existan civilizaciones terrestres? Seguimos, si es que tenemos el tiempo, vamos a un tema como para analizarlo, pero tenemos un audio que producción nos tiene listo. ¿Vamos con el audio? Otra vez es una probable, no cierta, pero probable, y los extraterrestres están luchando en contra de ella, pero ahí recuérdense siempre que el Padre permite o no permite, esa es la batalla, ¿no? De algo que están creando, eso lo voy a decir, me van a decir que soy un loco, pero no me importa. Con la energía nuclear que producen las centrales nucleares futuras, quieren crear miles de millones, billones de pastillas para aumentar la vida. 80 años, alargarla a 120, 130. Se llama el elixir de la vida. Nuestro presidente italiano, que es un payaso que hace reír mucho, lo dijo en broma varias veces. Y yo le hago mucha atención, porque él dice cosas que sabe que es uno de los dueños de la economía mundial, cosas que él sabe de los científicos y de lo que están preparando sus colegas dueños de la economía mundial. Él dice siempre, pero yo tengo muchas mujeres y voy a tener más porque yo voy a vivir hasta 130 años. Yo antes de 120 años no me voy a morir, ustedes lo van a ver. Lo dice la gente, ¡ah, ja, ja, ja, ja! Pero está diciendo algo verdadero. Porque quieren crear esta pastilla que tú la vas a tomar 3 veces o 4 veces al día. Entonces son billones, billones. Por esto las centrales nucleares. Donde el elemento primario es se sustrae de la energía atómica. Esto permite de alargar la vida, pero los efectos colaterales son la peste de los neurones del cerebro. El hombre con esta peste, con estos ataques en el cerebro, se convierte más violento, más odioso y que mata más. Alarga la vida, pero el hombre pierde siempre, ya lo está perdiendo, su equilibrio mental y su equilibrio ético. Y esto, si lo sacan, el anticristo va a aparecer y decir, yo soy Dios, estoy doblando vuestra vida, me tienen que amar, soy el nuevo Cristo. Y todo el mundo, ¿te imaginas? O sea, la gente de 80 años que sabe que va a vivir 50 años más, pero tú no, ni siquiera lo puedes imaginar. La gente se va a olvidar hasta de Dios. No, llega a la edad de 80 años, 70, 80 años y mantiene su estatus hasta 120 y luego degenera en el arco de muy poco tiempo y muere. Esta es una de las oportunidades donde el anticristo puede salir al público. Por ahora no le interesa, porque hay otras donde él dice, acá está, pruébala, y va a costar un peso, porque de tanta cantidad que van a hacer, hasta los pobres pueden comprarla, y entonces lo van a adorar todos. Van a aumentar las guerras, van a aumentar. ¿Por qué? Porque tú vives más, hay más peleas, más violencia, más odio, más todo. El anticristo tiene sus planes. Y el Cristo tiene sus planes. Si el Padre quiere acortar los tiempos, un camino preferencial es poner los unos en contra de otros en el mismo mal. Y se aceleran los tiempos. De hecho, la guerra en la batalla de Armagedón es una batalla donde espiritualmente los hijos de la luz se pelean con los hijos de las tinieblas. Pero físicamente los hijos de las tinieblas se pelean con los hijos de las tinieblas mismas para hacer la selección entre los buenos y los malos. ¿Y cómo se hace la selección? Que aquellos que no tienen miedo se ponen en medio de la batalla y anuncian: Cristo regresa, Cristo regresa, Cristo regresa. De hecho, nosotros, de acuerdo a los mensajes del cielo, decimos siempre: no pertenecemos ni al oriente ni al occidente, ni al imperio de oriente ni al imperio de occidente. Nosotros somos por la humanidad. Pero yo en verdad te puedo decir que el Padre se pone, usará el instrumento del imperio de oriente para hacer el castigo. Donde lo más destacado que dice, Cristo está creando o se va a presentar con una pastilla que alguna vez les hablamos, que va a prolongar la vida y que actúa por medio de la energía nuclear. Entonces, por eso que necesita que haya muchos reactores nucleares en el mundo, porque tiene que haber radioactividad en el ambiente para que la pastilla sea efectiva. Puede prolongar la vida 50 años más a una persona de 80. Es una cosa increíble. Pero claro, las personas después degeneran y se vuelven asesinos y se autodestruyen. Y por cierto, esa alma se pierde, porque una persona que se suicida, mata y se suicida, es un alma perdida. Entonces, esa es la presentación, esa va a ser la carta de presentación del anticristo, y que mucha gente por eso lo va a adorar, porque va a ser prácticamente milagroso eso. Entonces, eso es lo que les quería, alguna vez se lo mencionamos, pero ahora se lo presentamos con más calma. Bueno, seguimos con lo que estábamos hablando, queridos, por ejemplo. ¿Y la Iglesia cómo se ha colocado hasta ahora en relación a la posibilidad que existan civilizaciones extraterrestres? Pues antes que nada hay que decir que estas cuestiones puestas sobre la mesa de los teólogos y miembros del clero de medio planeta no son nuevas. De hecho, existe una reflexión grupal similar, especialmente en los círculos católicos europeos. Entonces, ver el proyecto Altro, liderado por el padre jesuita José Gabriel Funes, astrónomo y exdirector del Observatorio Vaticano, a quien se le preguntó sobre la relación entre la astronomía y la fe, ha reiterado repetidamente la posibilidad de vida extraterrestre. En mi opinión, esta posibilidad existe, dice. Los astrónomos creen que el universo está formado por 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Muchos, casi todos, de estos pueden tener planetas. ¿Cómo puede excluirse que la vida también se desarrollara en otros lugares? Esto no será contrario a nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creativa de Dios. Como también hay una multiplicidad de criaturas en la Tierra, por lo que podría haber otros seres, incluso más inteligentes, creados por Dios. Para decirlo San Francisco, si consideramos a las criaturas terrestres como hermanos y hermanas, ¿por qué no podríamos hablar también de un hermano extraterrestre? Seguiría siendo parte de la creación. El Papa actual, por ejemplo, dijo muy claro que si se encontraba con un marciano no le negaría los sacramentos, una frase un tanto críptica, en mi opinión, pero porque quizás, si quiere necesariamente especular, esconde la creencia de que la Iglesia sabe más de lo que pensamos sobre los extraterrestres. Por otro lado, ¿cómo podemos ignorar el encuentro que tuvo lugar entre el Papa Juan XXIII y las delegaciones extraterrestres? Un hecho histórico por ahora ampliamente confirmado por importantes documentos y testigos de gran credibilidad, como el propio secretario personal del Papa, Francesco Capovilla. La noticia incluso se publicó en el diario británico The Sun en 1985. El secretario describe así aquel encuentro. El pontífice pasaba por los jardines del Castel Gandolfo un día de julio de 1961 cuando aparecieron encima de nosotros luces, luces azules, naranjas y ámbar, difíciles de describir. Entonces sucedió para nosotros lo imposible. Nos dimos cuenta de que se trataba de luces de naves espaciales en forma de disco que se movían en absoluto silencio. Estaban todos alineados. Eran muchos. De repente uno de ellos se separó de los demás y se acercó. La escotilla se abrió y uno de ellos salió luciendo humano. Tenía una luz alrededor. El Papa se arrodilló y luego se levantó y se acercó a él. El Papa Juan XXIII, junto a su secretario personal, Francesco Capovilla. Pero, ¿por qué toda esta urgencia en querer prepararse para la eventual necesidad de comunicarse a la gente terrestre que existen otras civilizaciones en otros planetas? Bueno, mientras tanto, como estamos viendo a través de los documentos videos fotográficos y los testimonios de civiles, como lo han estado confirmando el Pentágono, la Marina y el gobierno de Estados Unidos, las incursiones de ovnis han aumentado mucho, especialmente en la última década, incidencia confirmada por las diversas comunicaciones recibidas de muchos contactados, como las recibidas por Eugenio Siragusa y Giorgio Giovanni, conocidos y considerables por su gran fiabilidad y constancia demostrada a lo largo del tiempo. Notas de prensa en que las civilizaciones extraterrestres han comenzado hace unos años a advertir oficialmente, dirigiéndose sobre todo a los poderosos sobre la Tierra, de un inminente aterrizaje masivo que tendrá lugar en la Tierra, forzado a la fuerza por las condiciones catastróficas desde las que nos dirigimos nosotros y el planeta entero. Por otro lado, tenemos las exploraciones espaciales que están aumentando dramáticamente. Pero eso no lo voy a mencionar porque no es un tema que lo hemos conversado, ya no vale la pena. Como nos queda poco tiempo, por eso estoy saliendo rápido. Pues bien, como de lejos se ha entendido y demostrado que los gobiernos saben desde hace tiempo la verdad sobre la visita extraterrestre, así como la Iglesia, solo podemos asumir la conciencia de ser meros espectadores de un teatro tragicómico, una drama no tan bien orquestada, donde el director se ve obligado a realizar continuamente cambios muy evidentes de guión y estrategia, debido a dinámicas nada controlables ni predecibles. Una gran puesta en escena, donde los actores fingen no saber realmente la verdad para tener mañana la excusa perfecta, para proceder de una manera que de otro modo no se le concedería. Por otra parte, ¿cómo podría un pueblo que alguna vez llega a ser consciente de la naturaleza benigna, real, de estas civilizaciones extraterrestres, a utilizar cualquier intento de atacarlas directamente o en todo caso desear negar una amistad tan sagrada como indispensable para la continuación de una civilización ya condenada a la extinción por sí misma? Lo que necesitamos urgentemente como humanos es tener que recuperar ese tamaño justo de criaturas pequeñas, frágiles frente a un escenario inconmensurable de billones y billones de galaxias, eliminando esa ridícula, tanto como peligrosa arrogancia de querer seguir poniendo límites a la fuerza creadora ilimitadamente poderosa que nunca podríamos a ese ritmo ni siquiera capaces de imaginar. La producción de la radio me dijo 15 minutos más, estamos. Parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Por qué la Iglesia Católica ha ocultado tantos secretos a lo largo de toda la historia y qué quiere lograr con eso finalmente? Pregunta Valentín Rellena. Bueno, la Iglesia Católica en sus tres primeros siglos tenía las enseñanzas de Cristo y era perseguida. En el siglo IV pactó con el poder, dejó de ser perseguida y en ese momento entró el mal en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica eliminó la enseñanza espiritual y la transformó en ritos. De esa manera mantuvieron a la gente ignorante siguiendo ritos y no cediendo de espiritualidad, manteniendo a la gente ignorante para controlarla. Mientras menos supiera la gente, ellos se constituían en la única ventana hacia Dios. De esa manera podían controlarlo. Ese es el objetivo de esto, un mecanismo más de control. Las iglesias son tan nefastas como cualquier institución de poder del mundo. Es nefasta y por eso que no nos mantienen y no nos informan. Ellos, la iglesia, yo lo he dicho hasta el cansancio y lo repito responsablemente, dicen, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero en realidad siguen al anticristo. No están. Si usted quiere seguir a Dios, acercarse a Dios, no, aléjese de las iglesias. Es el mejor consejo que yo le puedo dar. Porque todos tenemos la posibilidad. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que ir a buscar a Dios a un templo. Tenemos que buscarlo en nuestro corazón. Eso es lo que decía Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús. Son palabras textuales del Evangelio. Entonces, las iglesias son instituciones de poder para controlar a gente ignorante. Esa es la verdad. Perdone que se lo diga de forma tan dura, pero todas las iglesias son iguales. Entonces le tengo que decir eso, porque esa es la verdad, no ha sido otra cosa. Hay que estar un poquito, saber un poco de historia nomás, y estar informado y haber leído un poquito de la Biblia, saber cómo es esto. Parece que hay otra pregunta. Yo estuve mucho tiempo en una iglesia evangélica y me parecía que el pastor solo se aprovechaba de la ignorancia de la gente, dice Carola Villar. ¿Dónde uno puede finalmente encontrar a Dios? ¿Hay que seguir una estructura o hay que desarrollar la espiritualidad, Claudio? Para encontrar a Dios hay que conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Tú que seguiste una iglesia evangélica, ellos son muy literales en seguir la Biblia, pero ellos toman ciertas partes de la Biblia, son muy, muy limitados. Yo también estudié y conocí varios evangélicos y participé de ceremonias evangélicas. No porque sea evangélico, sino porque forma parte del estudio y el conocimiento que tenía que tener. Y yo no puedo hablar de los evangélicos si no sé nada de ellos, digamos. Entonces, los evangélicos vienen del protestantismo, que se originó en el siglo XVI, que no tuvieron ellos vivencia anterior, porque por último la Iglesia Católica es la continuadora del cristianismo original, que podría uno decir, bueno, fue siendo heredado de generación en generación, sino que es una cosa nueva que salió porque algunos iluminados, pseudo-iluminados como Calvin y Lutero, se aprovecharon del momento que tenía la Iglesia Católica, que era nefasto, ¿cierto?, que era el tiempo de la Inquisición, para hablar con fundamentos, porque hablaban con fundamentos bíblicos, efectivamente, y con eso empezaron a atraer mucha gente. Porque los evangélicos no quemaban a la gente, ¿verdad? Entonces empezaron a atraer mucha gente, pero cuidado, porque los evangélicos distorsionan la palabra de Dios, lo digo responsablemente, porque ellos dicen que la salvación no es por las obras. Y yo puedo mencionar 20 citas bíblicas donde se menciona que la salvación es por las obras. Entonces nosotros, el juicio, Jesús cuando vino para acá, lo que más hablaba como Mesías era del nuevo reino y del juicio. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo, se sabe de la Biblia. ¿De qué juicio? Del juicio que viene ahora. Entonces, no estaba preparando para eso. Si va a haber un juicio, significa que tenemos que hacer méritos para él, para tener un buen juicio. ¿Y cuáles son los méritos? No es, como dicen los evangélicos, por la fe. No es por la gracia. La gracia nos la dio Jesús al permanecer, darnos 2000 años de tiempo para alcanzar la salvación individual, ya no como humanidad, como hace 2000 años, sino como individualidad, pero por nuestras obras. Y hay muchas citas bíblicas. Nosotros hicimos un programa de esta temática, una oportunidad hace unos meses atrás, y es por las obras. Entonces, y Jesús nos invita a hacer las obras. ¿Y cuáles son? Cuando venga el Hijo del Hombre, dijo Mateo 25, pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. y le preguntará a cada uno, ¿y por qué tuve hambre y me diste de comer? ¿Por qué tuve sed? Estuve desnudo y me vestiste, porque tuve techo, no tuve techo y me cobijaste, porque estuve enfermo y me viniste a visitar, porque estuve preso y me visitaste. En fin, esas son obras, esas son obras. Eso es lo que nos pide Jesús para poder tener un buen juicio, o sea, estar a la derecha, ser una oveja, no un cabrito a la izquierda. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No es por la gracia que nos vamos a salvar, ni por la fe solamente, sino que tenemos que hacer obras. La fe sin obras, como usted debe saber, lo dice el apóstol Santiago, es muerta. Entonces, no sacamos nada con tener fe y creer que vamos a ser salvos por la gracia. Entonces, el demonio también se introdujo en las iglesias evangélicas, tanto como en la católica, para producir un engaño, para producir que la gente no haga lo que la Biblia nos pide, y por eso que esconde las Biblias, por eso que quema las Biblias, por eso que prohíbe las Biblias, porque en la Biblia está la cronología de lo que pasa en este tiempo y la cronología del engaño y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Porque en la Biblia también se dice que el Señor vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y los que le esperan son aquellos que siguen sus enseñanzas, son aquellos que hacen las obras. Incluso es más, le voy a decir algo que a usted a lo mejor le va a parecer una herejía. El Señor nos ha dicho que va a salvar incluso a los ateos que hacen obras. Hay gente, por ejemplo, en ollas comunes, gente que es atea, absolutamente atea. Y esas personas son mucho más dignas de salvación que nosotros, que, por ejemplo, que podamos ser religiosos. Entonces, lo importante son las obras. Eso es lo que les quiero recalcar. No lo digo yo, porque yo no soy nadie. Lo dice la Biblia, en muchos pasajes. Y si usted quiere que se los indique en alguna oportunidad, yo no tengo ningún problema para indicarlo. Así que eso es lo que les puedo decir, mi querida auditora. Lo esperamos. Parece que estamos en la hora ya. La producción me dirá. ¿Estamos en la hora, no? Parece que hemos abusado un poquito del tiempo. Bueno, seguimos. Seguimos. Para que no piensen ustedes, queridos, que nosotros seguimos solamente los mensajes que me avisaba el talento de Dios, y también hay otros videntes que son verdaderos, hay otros videntes que son verdaderos y que siguen la misma línea de mensajes. Por ejemplo, mensajes de Carbonia, que es Colina del Buen Pastor. Ya no soporto la hipocresía de esta humanidad. Su venganza es sobre las cosas de esta tierra. No quiere escuchar el grito de amor y salvación de su Dios creador, que le advierte del peligro que se cierne sobre ella. El corazón de Dios llora. Llora porque pierde a sus hijos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Pierde a sus hijos. ¿Por qué? ¿Cómo los pierde? Porque se van a la perdición. Son las almas que ve Dios. A Dios no le importan los cuerpos porque la muerte no existe. Dios pierde a sus hijos, son las almas las que está perdiendo. No podré extender mis manos para ayudarlos. Me han negado. Siguen a otro Dios, el de la muerte eterna. Un poco lo que les mencionaba adelante, los valores que teníamos cuando hicimos la reflexión. Todavía quiero abogar por la conversión de esta humanidad. Con todo mi amor paternal, quiero ofrecer al hombre la oportunidad de arrepentirse y escapar de las garras malditas de Satanás. Estamos en las garras de Satanás. Eso es lo que no nos damos cuenta. Nosotros estamos tan acostumbrados. Les decía, ¿y cuál es la evidencia de que estamos en las garras de Satanás? Es lo que compartíamos en la reflexión. El señor ese que despreciaba al vagabundo, ese señor va en cualquier institución humana y es aceptado, es respetado, es admirado, es endiosado. Esa es la evidencia de que estamos en manos del mal, con los valores absolutamente trastocados. No vemos el bien donde está y no vemos el mal donde está. Hijo mío, mi llamado es para la salvación, acéptenlo. Les amo infinitamente y quiero darte todo lo que poseo, vida eterna en el maravilloso paraíso. Otro mensaje, el Vesubio está a punto de estallar. Nápoles llorará. El Vesubio es un volcán, por cierto. Está ahí. Roma gritará. Continuará una guerra civil. El Vesubio está a punto de estallar. Nápoles llorará. Sus hijos no escucharon la profecía. Ahora los vientos se moverán. El gran sultán caerá. Roma será decapitada, sus ministros expulsados del pueblo y ridiculizados. El dragón está en marcha, su objetivo es Roma. Este gobierno está a punto de caer. Una guerra civil presionará, la muerte vendrá para todos, que jugó con la vida de los hombres. El hombre no teme a Dios, no se vuelve a él, confía solamente en el hombre, dirige sus pasos hacia la muerte. El fin de la era está casi sobre nosotros. Vendrá un huracán muy fuerte y pondrá en fuga a todos los capitalistas y cerrará el camino del crecimiento económico mundial. Satanás reina sobre la tierra y el hombre lo acompaña, lo ha hecho su Dios. Ahora tendrá su recompensa. Maldito el que confía en el hombre. Su corazón perecerá. Muéstrame, gente ingrata, tu arrepentimiento, porque aquí llega el tiempo del fin, con pasos de gigante. Un nuevo mundo está por surgir, una nueva vida para mi pueblo. Tremendo será el final para los que no se han refugiado en mí, porque no podré ayudarlos. En su libre albedrío habrán decidido su destino. Ríos de sangre correrán por las calles de Roma. Mi pueblo amado gritará desesperado, pero su elección estuvo en el que no está en mí. ¿Cuál es el que no está en mí? ¿Cuál es el que no está en mí? Pregunto yo. Entonces, eso es lo que les quería compartir, estos mensajes de una vidente que es italiana que se llama Miriam Corsini, de Carbonia. Parece que otras veces se los hemos compartido también. Son mensajes fuertes, tal como los mensajes que nos escuchamos de Giorgio Giovanni. Y para terminar, tenemos aquí un audio muy interesante, muy breve, de 2 minutos, que se llama Escucha tu corazón, que yo creo que les va a gustar, queridos auditores. Si ustedes me lo permiten, me despido con este audio, que creo que les va a encantar, porque un poco responde las preguntas de ustedes que siempre nos están haciendo. Así que si a ustedes les parece, vamos con el audio, pero antes de eso, vamos a comentarles alguna cosa. Muy breve, espérense. Solamente decirles que la posibilidad de guerra, por ejemplo, que se está manejando con Rusia y Estados y la OTAN, Rusia hizo digamos una jugada porque amenazó que si no cumplían su petición de darle certeza jurídica, o sea, una negociación política, digamos, ¿sí? No militar, sino que primero una negociación política, y pidió que, tal como amparado en el derecho internacional, amparado en acuerdos anteriores, pidió que le dieran una certeza de que la OTAN no va a seguir creciendo, no se va a incorporar Ucrania en la OTAN. Y no es un capricho, sino que es un tema de distancia. es un tema de distancia, porque si la OTAN pone misiles en Ucrania, están a 6, 7 minutos de Moscú. Entonces, eso para Moscú es una línea roja, es algo que ellos no pueden aceptar. Entonces, Putin les dijo que si no aceptaban sus condiciones, que no se las aceptaron, de hecho, dijo que iba a tomar medidas técnico-militares. ¿Y cuáles son las medidas técnico-militares? Apareció frente a una costa norteamericana, un submarino ruso, sin que fuera detectado, un submarino, el más avanzado que tienen, con 160 misiles con cabezas nucleares, cada uno con 10 cabezas nucleares. Con eso, con la mitad de los misiles, pueden destruir el mundo. Entonces, ustedes pueden imaginar, primero, se asustaron porque no fue detectado. Entonces, esos submarinos rusos no saben dónde están. Tienen un sistema que no los detectan. Esos submarinos rusos se meten entre medio de las flotas de la OTAN y no los detectan. O sea, esa tremenda ventaja tienen los sistemas de guerra electrónica que tienen los rusos. No los detectan, o sea, no tienen la tecnología para detectarnos. Y entonces apareció en medio de una flota de cruceros y fragatas y submarinos que se disponían a hacer un ejercicio, se disponían a perdón, se disponían a hacer un ejercicio. Y apareció entre medio, sin que fuera detectado. O sea, está un crucero ahí, un portaaviones, qué sé yo, y de repente al lado aparece un submarino, sin que nadie se da cuenta, y de repente aparece. Con el poderío que tienen, por supuesto que se asustaron. Nadie se atreve a hacerle nada a un submarino ruso. Y lo otro que hicieron los rusos es decir que ellos van a poner misiles en Venezuela y en Cuba para acercarse a Estados Unidos. Como eso es un mecanismo de presión. Es lo mismo que pasó con la crisis de los misiles el año 60 y 62, parece que fue, o el 61, no, el 62 fue. La crisis de los misiles, donde primero Estados Unidos puso misiles en Turquía, apuntando a la ex Unión Soviética, y como respuesta la ex Unión Soviética puso misiles en Cuba, que fue, produjo un tremendo escándalo, que es muy famosa la crisis de los misiles por eso. Y al final llegaron a un acuerdo y se salieron los misiles de Turquía y se salieron los misiles de Cuba. Aquí van a apostar a lo mismo, o sea, Putin va a mandar misiles para Cuba y para Venezuela apuntando hacia Estados Unidos. No lo justifico por ningún motivo, pero es lo único que le queda, es porque esta gente no entiende otro idioma, que es el idioma de la fuerza. Es peligrosísimo. Pero yo creo que esa va a ser la única forma de que esta gente pueda reaccionar, porque si no, no van a reaccionar. Cuando los norteamericanos, díganlo o no, ¿no? Aparte de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial que ganaron por acción de las bombas nucleares, porque tenían en la tecnología ellos, primero que nadie, ellos no han ganado ninguna otra guerra. Ellos se sirven de las guerras para su industria de armas, que es la que mueve prácticamente su economía. Entonces, pero Estados Unidos pelea ahora casi sin soldados norteamericanos, sino que pelea con contratistas, o sea, mercenarios que los contratan de cualquier parte para pelear por ellos. Entonces, no se atreven a mandar sus soldados, prácticamente son muy pocos los soldados que andan afuera. Y por eso que pierden las guerras, porque los soldados no son de esa mística que tienen los soldados. Por ejemplo, de países que son verdaderos guerreros, como los afganos, por ejemplo, los yemeníes, un pueblo que se está muriendo de hambre, pobre, y sin embargo le está ganando la guerra a Arabia Saudita, que es alimentado con armas norteamericanas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa mística de darlo todo, que no tienen miedo de perder su vida, de arriesgarse con todo por su pueblo que se está muriendo de hambre, que están ganando la guerra. Entonces, los norteamericanos no tienen pantalones ni cojones para ir a la guerra. Entonces, esa es la situación en el campo geopolítico y en el campo militar de lo que está pasando en nuestro mundo. Y para despedirme tenemos ese audio que dice, escucha tu corazón, que yo creo que les va a gustar. Así que, si ustedes están de acuerdo, vamos con el audio y los espero yo la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una Alternativa. Me dice que no tiene el audio todavía. Ay, señor. El audio, vamos a ver si se lo mandamos de nuevo a nuestro querido amigo de la producción. Si es así, entonces tenemos más cosas para mandar. A ver si le llegó el audio en esta oportunidad. Y tenemos otro audio más aquí. A ver si también le llegó. Y bueno, vamos a seguir conversando con ustedes porque mi querido amigo me está invitando a conversar, entonces, bueno, yo le hago caso. Así que seguimos conversando con ustedes, yo feliz conversando con ustedes. Entonces, vamos a ir a compartir con ustedes los mensajes, o sea, perdón, siempre les compartimos una parte de un evangelio apócrifo. En esta oportunidad vamos a hacer lo mismo con un evangelio que es muy interesante, que habla del hombre, en la que se describe gráficamente su descenso a la densidad de la forma corpórea y su retorno final a pura vibración, a la unidad eterna con Dios. No podemos resistirnos a copiarla íntegramente en esta introducción. No hubo un tiempo en que el hombre no fue. Si la vida del hombre hubiera tenido principio, tendría que tener fin. Los pensamientos de Dios no pueden ser amurallados. Ninguna mente finita o intelectual puede comprender lo infinito. Todo lo finito es mutable. Todo lo finito cesa de ser porque hubo un tiempo que no existió. Los cuerpos y las almas de los hombres son finitos y por lo mismo han de transmutarse o han de llegar un día en que no existirán más. Eso guarda relación con lo que hemos conversado nosotros, de que en un momento determinado de la evolución uno no necesita encarnar más en un cuerpo humano y sigue avanzando como alma. Y después el alma se disgrega porque es solo espíritu, queda solamente espíritu, cuando ya está prácticamente a nivel de ser un dios. Entonces, los cuerpos y las almas de los hombres son finitos y por lo mismo o han de transmutarse o ha de llegar un día en que no existirán más. Mas el hombre no es su cuerpo ni su alma. El hombre es espíritu, parte del espíritu cósmico, el fiat creador. O sea, el hágase dio al hombre, al ego humano, al espíritu hombre, un alma, para que pueda actuar en el plano intelectual consciente, y un cuerpo para actuar en el plano físico de manifestaciones corpóreas. ¿Por qué el fiat creador, el hágase, dio al espíritu hombre un alma para que pueda actuar en el plano intelectual consciente? Oídme ahora. Vosotros, mundos, dominios, poderes y tronos, oídme ahora, vosotros, querubines, serafines, ángeles y hombres. Oídme ahora, vosotros, protoplasma, tierra, planta, bestia. Oídme ahora, vosotros que os arrastráis por la tierra, peces que os deslizáis en las aguas, aves que voláis. Oídme ahora, vosotros, vientos que sopláis, truenos y rayos del firmamento. Oídme ahora, vosotros, espíritus del fuego, del agua, de la tierra y del aire. Oídme ahora, vosotros, todo lo que es y lo que será, porque es sabiduría la que habla desde el plano supremo de vida espíritu. El hombre es un pensamiento de Dios. Los pensamientos de Dios son infinitos. Ellos no se miden en el tiempo, porque todo lo que se mantiene en el plano en el que hay tiempo tiene principio y por lo mismo tendrá fin. Los pensamientos de Dios son desde el pasado interminable hasta los días sin fin del futuro. Y es así, es el hombre espíritu. Pero el hombre, como todo otro pensamiento de Dios, no fue sino semilla. Una semilla dentro de la cual se contenían las potencias de Dios, exactamente como toda la semilla de planta de la tierra contiene, en lo más profundo de sí misma, los atributos de cada una de las partes de esa planta especial. Así pues, el hombre espíritu, como semilla de Dios, contiene en lo más profundo de sí mismo los atributos de cada una de las partes de Dios. Ahora bien, las semillas son perfectas, tan perfectas como sea perfecta quien le dio origen, pero no están desarrolladas en el plano de las formas manifestadas. El niño en el útero es tan perfecto como lo es su madre. El hombre, la semilla, debe ser plantado hondamente en un suelo que le permita crecer y desarrollarse, exactamente como el capullo se desarrolla en una flor. La semilla humana que procedió del corazón de Dios mismo fue designada para ser el señor del plano del alma y del plano de las cosas que tienen forma corpórea. Y así pues Dios, el sembrador de todo lo que es, arrojó esta semilla humana en el suelo del alma y creció. Y el hombre llegó a ser alma viviente y llegó a ser el señor de todo el reino del alma. Y oídme ahora, todas las criaturas, el plano del alma no es sino el éter del plano espiritual vibrando a mediana frecuencia. Y es en ritmo lento de este plano que las esencias de la vida se manifiestan. Los perfumes, los olores, las sensaciones y todo lo que es emoción y amor. Y estos atributos del alma llegan a ser la belleza del cuerpo. En el plano del alma, el hombre tiene que aprender una multitud de lecciones. Y allí mora por muchas edades hasta que haya aprendido sus lecciones. En las fronteras del plano del alma, el éter comenzó a vibrar aún menos, con menos frecuencia. Y entonces las esencias tomaron cuerpo. Los perfumes, los olores, las sensaciones y el amor se vistieron con formas corpóreas. Y el hombre tomó apariencia física. Y como el hombre perfecto tiene que pasar por todos los caminos de la vida, se manifestó en él la naturaleza carnal, una naturaleza que dotó de las cosas carnales. Sin enemigos, el soldado nunca conoce su fortaleza. El pensamiento debe desarrollarse por el ejercicio de la fortaleza. Y así, esta naturaleza carnal pronto llegó a ser el enemigo con que el hombre tuvo que luchar para que llegue a conocer y ser la fortaleza de Dios en manifestación. Que toda cosa viviente se pare y escuche. El hombre es el señor de todos los planos de manifestaciones, del protoplasma, del mineral, de la planta, de la bestia. Pero él abandonó sus derechos inherentes simplemente para complacer a su ego inferior, su ego carnal. Mas el hombre recobrará su estado perdido, su herencia, y bien el recobro será una lucha en que no haya palabras para describir, sufrirá penas y pruebas múltiples. Eso es lo que estamos pasando nosotros. Pero sepa que él, que el querubín y el serafín que gobiernan las estaciones del sol y los espíritus del Dios omnipotente que gobiernan los astros solares son sus protectores y sus guías que le conducirán a la victoria. El hombre será plenamente salvado, redimido, perfeccionado por sus sufrimientos en los planos físicos y del alma. Cuando el hombre haya conquistado el plano físico, su forma corpórea habrá llenado su misión y desaparecerá y no existirá más. Entonces, sin cadenas, se encontrará innumerables enemigos a los que deberá vencer, uno por uno. Así la esperanza será siempre su faro. El alma humana no fracasará porque Dios lo guía y sí su victoria es segura. El hombre no puede morir. El hombre espíritu es uno con Dios. Mientras Dios viva, el hombre no puede morir. Cuando el hombre haya vencido todos los enemigos del alma, la semilla habrá germinado plenamente. Se habrá transformado en la santa respiración. Entonces la forma alma habrá llenado su misión y el hombre no la necesitará más. Y entonces el hombre habrá alcanzado la bendición de la perfección y habrá llegado a ser uno con Dios. ¿Qué les pareció, mis queridos auditores? Parece que me alargué un poquito, pero tenía que ese maravilla que les compartí, no podía dejar la mitad de camino, porque si no, no tenía mucho sentido. Así que seguimos. Producción nos está dando más tiempo. A ver. Tenemos más, algo más con ustedes. No sé si podemos pasar los audios para comentarlo, producción. ¿Tenemos audio? Va, no entiendo los audios, ya, no importa. No hay problema. Vamos a compartir otro trozo breve de un evangelio apócrifo. Jesús le preguntó a la fuente curativa, revela el hecho de que es la fe el factor potente de las curaciones, y muchos son curados por la fe. Cerca de Persépolis existía un manantial que la gente llamaba la fuente curativa. Todos creían que en una cierta época del año su deidad descendía y daba virtud a las aguas de la fuente, y que los enfermos que a ella se tiraban y se lavaban allí se curaban. Alrededor de la fuente había una multitud de gente esperando que el Uno Santo venga y dé el poder curativo a las aguas de la fuente. Los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos y los obsesos estaban allí. Jesús, de pie en medio de ellos, exclamó, llenad la fuente de vida. Estas aguas que decaerán son honradas como la bendición especial de vuestro Dios. ¿De dónde les viene su poder curativo? ¿Por qué es vuestro Dios tan parcial con sus regalos? ¿Por qué bendice este manantial hoy y mañana le retira su bendición? Una deidad de poder podría llenar de virtud estas aguas diariamente. Oídme vosotros los enfermos, los desconsolados. La virtud curativa de esta fuente no es un regalo de Dios. La fe es el poder curativo de cada gota de todas las aguas de este manantial. El que cree con todo su corazón que se va a curar, lavándose en esta fuente, se curará cuando se lave, pudiendo lavarse en cualquier tiempo. Tírense ahora todos los que tengan fe en Dios y en sí mismos en estas aguas y lávense. Y muchos de la muchedumbre se tiraron a la fuente cristalina y se curaron. Entonces hubo un trapel y todas las gentes inspiradas por la fe se disputaban para ser los primeros en lavarse. No sea que toda la virtud sea absorbida. Y Jesús vio una niña débil, desfallecida y sin ayuda, que estaba esperando, sentada sola, más allá de la agitada multitud, sin que haya nadie que la ayude a entrar a la fuente. Y Jesús le dijo, mi chiquitina, ¿por qué estás sentada esperando? ¿Por qué no te levantas para ir a la fuente y lavarte y curarte? La niña contestó, no necesito apurarme. Las bendiciones de mi Padre en el firmamento no se miden por copitas, ni faltan nunca. Las virtudes de esas bendiciones son las mismas eternamente. Cuando aquellos de cuya fe débil hayan terminado su apuro de lavarse por miedo a que su fe se debilite y se hayan curado, estas aguas serán exactamente tan poderosas como antes para mí. Entonces puedo ir y quedarme allí por largo tiempo, en las aguas benditas del manantial. Y Jesús dijo, mirad, un alma maestra vino al mundo a enseñar a los hombres el poder de la fe. Entonces levantó a la niña y dijo, ¿por qué esperas cosa alguna? El aire mismo que respiramos está lleno de bálsamo de la vida. Aspira este bálsamo de vida con fe y cúrate. La niña aspiró el bálsamo de vida con fe y se curó. La gente estaba maravillada de lo que oían y veían. Y dijeron, este hombre verdaderamente debe ser el Dios de la salud hecho carne. Y Jesús dijo, la fuente de la vida no es un charco. Es tan amplio como son los espacios de los cielos. Las aguas son de la fuente son amor. Su potencia es fe y que se tira a lo profundo de los manantiales de vida. Como con fe viviente puede lavar su culpabilidad y curarse y liberarse del pecado. Bueno, queridos auditores, tenemos que terminar el programa. Estamos a la hora ya porque nos dieron dos veces más tiempo, pero creo que ya está. Estamos en la hora, así que mi querido amigo de la producción de la radio, la verdad es que son muy generosos, así que muchas gracias por darnos la posibilidad de compartir más tiempo y bueno, quedamos a tus órdenes y estamos para nuestro próximo programa la próxima semana. Así que, mis queridos auditores, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches.